Actividades rutinarias después del festivo fin de semana largo que nos dejó el pasado 18 de septiembre, por lo que probablemente más de alguno esperaba desesperadamente que llegara este viernes. Más de alguno llegó tarde al trabajo, no estudió para su certamen o le tocó limpiar lo que dejaron los 3 días de fiesta. Sinceramente esperamos que esa empanada haya estado deliciosa, ese mote con huesillo o esa chicha haya estado refrescante y esa cueca haya sido bien zapateada. Sí, esperamos que lo haya pasado muy bien y que este fin de semana largo haya sido la excusa perfecta para pasar un grato momento familiar, para compartir con amigos o para reencontrarse con aquellas personas que, por tiempo o distancia, no suelen estar cerca de nosotros. No obstante, la fiesta terminó. Hoy es 23 de septiembre y las AFP nos siguen robando, las universidades siguen lucrando, las filas y las listas de espera crecen en los consultorios, las empresas siguen destruyendo nuestro medio ambiente y los políticos siguen igual de corruptos. Por lo mismo, esperamos que hayan descansado en estas merecidas fiestas para que con harta alegría, pero también con una buena cuota de rebeldía, sigamos dando cara a este modelo injusto. Se vienen hartas movilizaciones en lo que queda del 2016, y necesitamos de toda nuestra participación y entusiasmo si es que queremos que todo esto cambie. Sí, hay una luz de esperanza. Cada vez somos más los descontentos que colmamos las calles de Chile y esperamos que estas fiestas hayan servido para renovar las fuerzas para seguir luchando. Muy buenas tardes, esto es Cerro a la Izquierda. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras que se conectan a esta hora a la sintonía de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 de la frecuencia modulada para todo el Gran Concepción y por nuestra señal online. Un gusto saludarles nuevamente como cada día viernes, tal vez partiendo un poquito más tarde esta vez por problema de logística, pero ya estamos iniciando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, el programa de los días viernes. Saludamos también a nuestros amigos de nuestro medio, bueno, nuestros medios amigos, a Radio Villa Francia en Santiago, a Radio Resumen acá online de Concepción y Radio Aucán de San Fernando. Partió el programa leyendo su editorial, así que comienzo saludándolo a él. ¿Cómo está, Jerko? Bien, ¿y tú, Jano? ¿Cómo estás? Bien, también. ¿Qué tal? Un bonito día en Concepción. Hace tiempo que no teníamos un día tan agradable como el de hoy. Sí, sí, sí. Una rica temperatura. Claro. Oye, bueno, recordarle a toda la gente que está escuchando que puede ser parte de la conversación escribiendo con el hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda, a nuestro Facebook del mismo nombre o llamando por teléfono al 41-252-2151. Partamos como estamos más o menos tarde al tiro con la conversación, pues una especial conversación el día de hoy, Jerko, si nos puedes presentar a las invitadas. Bueno, tenemos una invitada de renombre, por así decirlo. Tenemos en nuestro estudio a la maestra Patricia Chavarría. Para quienes no la conocen, ella es investigadora y recopiladora de música popular campesina y que actualmente ha sido galardoneada, Jano, ¿tú manejas? Sí, con el premio Margot Loyola. Claro. Entonces tenemos el agrado de felicitarla también al aire por su premio. Sí. Tenemos el agrado de tenerla acá. Yo debo reconocer que tenía una ansia de conocerla. Así que es un gusto tenerla acá. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto estar acá. Un gusto estar. Yo había venido ya a la radio en una oportunidad y contenta de estar aquí y traer a esta chiquillas que están junto a mí, que son... Justo para allá iba, que se presenten. ¿Cómo se llama usted? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Carla Catalán, yo soy de Santiago. Y el 2012, finales del 2012, yo llegué a estudiar acá con la señora Patricia en mi interés de poder indagar más sobre la guitarra traspuesta, la guitarra campesina y todo lo que estaba relacionado con ella. ¿Y usted cómo se llama? Hola, buenas tardes, un gusto estar acá en esta radio, en esta ciudad. Soy de Polcura, que también pertenece a la provincia del Biobío, pero en el sector cordillerano. Nos quedamos más o menos como a 2 o 3 horas de distancia. Yo el año pasado tuve inquietud de aprender acerca del canto campesino y vi fácilmente con la señora Patricia, porque es una persona muy cercana y muy abierta a las personas que están interesadas en esto. Entonces, gracias a Dios que las cosas empezaron a fluir naturalmente y estamos cerca de ella. Bueno, adentrándonos en la conversación, ¿cómo se conocieron ustedes? Bueno, ellas dos me contactaron por Facebook o correo, correo y diciéndome que querían estudiar y bueno, claro, cada una en su momento separadas, pero justamente hemos estado juntas en varias oportunidades en encuentro de cantoras o hemos cantado juntas, en fin. Así que de a poco ahí se va creando un equipo, un grupo muy bonito. Qué bueno. Bueno, usted, ¿dónde es? ¿Por qué nace su interés por la música? Bueno, yo soy de Concepción. De Concepción. Nacida y mal criada en Concepción. Y mi interés por el estudio o por la música chilena fue de toda la vida, de chica, de muy niña, me gustó siempre esta área. Entonces fue fluyendo así naturalmente hasta que llegó en el año 64, llegó Gabriela Pizarro, investigadora también, directora del conjunto Millaray, y llegó a hacernos clases a Concepción y ahí ya me dediqué después profesionalmente. ¿Usted dónde estudió siendo de Concepción, acá en la zona? A ver, yo estudié en el Liceo Experimental. Después entré a la universidad a estudiar pedagogía, pero decidí no terminar porque quería dedicarme exclusivamente a esto. Bueno, para la gente que no ubica mucho el nombre de Patricia Echavarría, ella es una destacada artista local. ¿No dice? Artista no. Ya. Bueno, conocida también por su trabajo de investigación y de rescate de la música campesina, un trabajo que lleva haciendo por cuánto, ¿50 años? 52 años más o menos. un poquito. Así que en ese sentido es que nos interesa conversar con usted, porque me imagino que historia debe tener por montones haciendo esta pega por tanto tiempo. Claro, claro, imagínate, desde el año 64 a esta fecha. Yo comencé, las primeras grabaciones las hice en Penco. En Penco conocí a varias cantoras, intérpretes de arpa, pero todas mujeres con un corazón inmenso para recibirnos y para enseñarnos, en realidad. Porque no es fácil que alguien desconocido llegue a tu casa y te diga, mire, quiero que me enseñe y... Y te haga pasar, te sirva oncecita y te empiece a enseñar. Entonces, para mí ese fue un gran referente, un gran ejemplo que me convenció que yo tenía que seguir. ¿Y por qué cree usted que era importante investigar sobre esta música y no solamente tocarla, aprenderla, sino también investigarla, estudiarla? Claro, bueno, yo en un comienzo llegué a buscar música nomás, nada más. Pero claro, me di cuenta que la música correspondía, era como una rama de un árbol, que la raíz era mucho más profunda y mucho más amplia, ¿no? Y que tenía que ver con una cosmovisión especial de las comunidades campesinas. Y que era una cosmovisión hermosísima, porque esta cosmovisión te habla de armonía, te habla de amor por la tierra, te habla de amor por los demás. De vivir en armonía con lo trascendente, mucho más al margen de cualquier religión, y todo eso conforma un todo armónico. Entonces, parte de eso era la música, respondía también a esa como visión. Entonces, el rol de cantora campesina es muy distinto al de que nosotros tenemos como artista. Por eso yo te decía que no. la cantora campesina aprende para servir a su comunidad, ¿ya? Entonces eso le da un sentido muy solidario, ¿no? Y creo que eso es una característica de nuestra identidad que se dice que se ha perdido, pero no es verdad. Sí. Bueno, aquí hay un ejemplo de que no, porque hay dos muchachos interesadas en continuar con esto. Exacto. Oiga, ¿y qué música escuchaba usted cuando era niña o adolescente? ¿Siempre estuvo ligada a la música campesina? Sí, sí, yo me acuerdo de muy chica, en la casa de mi abuela había una vitrola, ¿ya? Y mis tíos, mis padres se juntaban a bailar en la casa, y con mi hermana teníamos que darle cuerda a la vitrola, porque y entre esos discos había música chilena. Estaba el Qué pena siente el alma, de Violeta Parra. Estaban unas cuecas que siempre comenzaban con unos diálogos muy, muy entretenidos, muy cómicos. Y esa era la música que más me gustaba. Además de poner la música bailable para los más viejos. No me deja de llamar la atención cómo en esta cosmovisión del campo que se ve reflejada a través de la música que usted se mencionaba, la mujer tiene un rol trascendental, porque no es casualidad de que existan cantoras. ¿Cómo usted puede explicar eso? Bueno, eso se da mucho en esta zona. En Chiloé no, en Chiloé son los hombres los que más cantan, por ejemplo. Pero acá sí, el hombre siempre durante el día ha estado fuera de la casa, por allá trabajando en las chacras, en las siembras, en el campo, llegando en la tarde a la casa. Entonces la mujer ha sido fundamentalmente la que ha heredado, mantenido, transmitido no solamente la música, sino otra serie de oficios, como santiguar, partera, rezadora, quebradora de empacho, en fin. Bueno, y eso le da una posición importante en la comunidad. Claro, además que la mujer mantiene su huerta, se preocupa de algunos animales, de los hijos, de la casa, del marido. un trabajo extenuante. Es extenuante, sí. Pero con una actitud tan positiva, alegre y muy posesionada de su rol, de su oficio. ¿No? Por ejemplo, a la mujer no le gusta que el hombre se meta en las ollas, a la mujer campesina, o sea, usted no tiene nada que ver aquí. ¿Ah? Entonces, los roles están muy, muy claros, muy claros. ¿Y usted cómo? Mira, sabes que siempre cuento lo mismo cuando hemos tenido cantora acá, que doy el ejemplo de mi papá, que es de Santa Bárbara. Ah, ya. Bueno, él fue niño hace mucho tiempo, obviamente, y me decía, con los años 50 por ahí, que le dio por agarrar la guitarra y ponerse a sacar acordes, y su papá, o sea, mi abuelo, le decía que eso era cosa de mujeres, que soltara la guitarra. Exacto, aquí se decía que los hombres que tocaban guitarra eran maruchos. ¿Mm? Que no. Y no lo dejó. Claro. Y yo he conocido cantores hombres, por ejemplo, en Santa Juana, y él aprendió a tocar guitarra nada más que para enamorar a las niñas. No es tan raro eso. Mi abuelo hacía eso. ¿Sí? Sí. Enamorar a las niñas cantando. Yo creo que ella en ese tiempo se empezó a dar como más permisividad al hecho de que el hombre cantara. Sí, hace más o menos 50, 60 años que el hombre empezó a cantar. Y bueno, también empezó a cambiar el campo mucho a partir de la llegada de las forestales. Y eso empezó a cambiar todo. Cambiaron los espacios donde se canta, y los espacios donde cantan los hombres no son los mismos que cantaban las mujeres. Empezó todo un cambio muy fuerte. ¿Y cómo se ve reflejado ese cambio? ¿Cómo usted lo ve? Ha sido terriblemente nocivo. A partir de las forestales, donde arrasaron con los bosques para reemplazarlos por plantaciones. Y la gente, sobre todo los pequeños agricultores, se empezaron a quedar sin agua. Y muchos obligados a vender a precio ínfimo a las forestales porque los cercaban. Claro. Entonces, y además empezó a llegar los bancos aserraderos, a la gente que llegaba a trabajar no se le pedía ningún papel de antecedentes, por ejemplo. Entonces, muchos hombres que arrancaban de la justicia entraban a los bancos aserraderos y empezó en el campo a haber muchos problemas que no existían. Oiga, en el trabajo de investigación y de rescate de la música del campo, ¿es imposible no pensar en la figura Violeta Parra? Por supuesto. Tal vez como uno de los exponentes, o derechamente el exponente más grande que ha existido en la materia. ¿Y qué influencia tiene Violeta Parra en su trabajo particular como investigadora? Yo creo que no hay nadie que interprete o que trabaje en esta área que no tenga algún tipo de influencia de Violeta, ¿no? Yo creo que, bueno, mi maestra, Gabriela Pizarro, era hija de matrimonio de Violeta. Entonces había una conexión, sin conocerla yo, pero había una conexión casi directa, porque Gabriela me contaba mucho de Violeta. Entonces ese amor, ese respeto por la cultura campesina, que también la heredó Gabriela de Violeta, ¿no? El respeto de no mirar en forma vertical las culturas campesinas, como estamos acostumbrados a la cultura desde la ciudad, sino que es otra cultura distinta, pero no es inferior. Entonces Violeta participaba de todas las actividades de una casa campesina. Se hizo parte de. Exacto. Bueno, que también tenía mucho de raíz. Ella, sí, no era meterse en un mundo tan extraño. Exacto, tampoco. Exacto. ¿Y usted por qué surge el interés de aprender de la música campesina? Yo por mi parte creo que está el amor por la tierra, y creo que nace porque mi papá trabajó en las chacras cuando era chico, porque era de una zona rural, de Curacaví, porque nosotros en las vacaciones pasábamos en el campo, mi abuela tenía una casa en el cerro, donde el patio era todo el cerro si queríamos. Entonces esa conexión, y además que mi padre tocaba guitarra, si bien él no me enseñó a tocar guitarra, siempre tuvimos una cercanía muy grande con la música, compartíamos, me enseñaba cosas en flauta, bueno, y en fin, eso como lo que fue mi ¿cómo decirlo? Mi atmósfera en la que me crié, y eso me hace llegar a la música, y en definitiva después, yo soy profesora de música, sentía que nosotros sí teníamos identidad, pero que había que indagar un poco más, escarbar un poco más hacia un tesoro que estaba ahí enterrado. Yo tuve la oportunidad de ir a ver a la señora Patricia Chavarría en el Centro Cultural España, un profesor de arpa, yo estudié en el pedagógico, en una universidad en Santiago que conocía como el ex Instituto Pedagógico, la UMCE. Y ahí el profesor Guillermo Ríos, profesor de arpa, me recomendó ir a ver a la señora Patricia. Y yo quedé impresionada con la presentación, o sea, me sentía como, me latía el corazón de ver eso, ese canto tan de tierra con sus alumnas, y de ahí yo quedé con esa intención de poder algún día conocerla. Y se dieron las cosas, se dio la oportunidad de hacerlo en los finales del 2012, y ha sido un recorrido bastante grato y enriquecedor. O sea, yo creo que también marca un poco el camino hacia lo que yo quiero también seguir sembrando. Eso. Yo por mi parte tengo más o menos el mismo sentimiento de Carla, porque yo me crié, como les decía, dentro de esta zona del Biobío, pero en la parte precordillerana, entre el pueblo de Antuco. ¿Te puedes acercar un poco más al micrófono? Me crié en la zona precordillerana entre Antuco y Polcura. Yo vivo en Polcura. Entonces, a los pies del volcán nace el río Laja. Está el lago Laja y nace el río Laja. Somos divididos por ese río. Entonces, mis abuelos maternos estaban en Antuco y mi abuela paterna en Polcura. Entonces, las visitas para ir a visitarlos eran a pie. Teníamos que caminar unas 5 horas para ir a visitar a los abuelos. Y estos abuelos de allá tenían campo, tenían cosechas, tenían trigo. Entonces todo en esos tiempos que uno cuando niño no solamente le queda el recuerdo, el lindo recuerdo de jugar en las pajas cuando estaban trillando, o asolearse mientras ellos sacaban la papa y nosotros sacando uvas de una parra que estaba como alrededor de un árbol. Esas vivencias, todas esas experiencias, yo creo que fueron marcando. Ahora de grande, que todo eso quedaron como archivado, pero la guitarra mi papá me enseñó la guitarra, pero pasando el tiempo tú tienes archivado todo este tipo de recuerdos, pero de repente como que en tu ser empieza a inquietarse algo y no sabes qué es lo que es. Entonces a mí me vino un bajón súper grande, que es como esa pregunta de la existencia, qué es lo que hago acá, para qué sirvo, sabiendo muchas cosas que, o sea, ignorando muchas cosas que tú puedes hacer. Y se dio la oportunidad que una persona que conocía a la señora Patricia, visitó la escuela donde yo trabajo, porque trabajo en un colegio, no soy profesora, pero hago soporte técnico, pero a la vez igual entrego lo que sé a los chiquititos que trabajan, que estudian ahí. Entonces llegó esta persona a mostrar el arte de don Sergio Sobal, y él me dio el dato de contactar a la señora Patricia, porque yo no sabía, o sea, yo buscaba acerca de la guitarra campesina por interés propio, pero no tenía la enseñanza directa. Entonces me dieron el dato de la señora Patricia, como le digo, y accedió inmediatamente a enseñarme, y empecé a viajar para Concepción. Y bueno, y para mí ha sido liberador, como dije, yo ya estoy encontrando la respuesta a esa pregunta que me hice en algún momento. Porque cantando uno libera, yo libero amor, siento que libero amor cuando canto. Entonces, cuando escucho, cuando algún anciano, por ejemplo, que yo siento que siempre mi canto va directo a esa persona. Que en estos tiempos nuestra sociedad no toma en cuenta lo que es nuestra cultura, no toma en cuenta lo que son el valor que tienen nuestros ancianos, y que me llega a dar pena. Entonces cuando siento que cuando tú cantas un canto campesino, tocas una afinación campesina, nuestros viejitos es como que se emocionan, sus ojitos brillan. Entonces tú entregas tanto amor cuando estás cantando para que ellos vuelvan a revivir las historias que alguna vez, mira, imagínate que hay gente que tiene Alzheimer y no se acuerda, no habla cosas coherentes, pero quién sabe si justamente escuchando un canto campesino puede revivir historias que vivió en su pasado y ya es una alegría que tú estás entregando. Entonces yo siento que en el canto que uno está entregando un valor que no tiene precio. No recuerda con la cabeza, pero puede recordar con el corazón. Exactamente. Eso es lo que yo siento, que cuando cantamos este tipo de expresión, o entregamos este tipo de expresión, estamos alimentando el alma de las personas. Oiga, mira, a propósito, ya venimos saliendo del 18, y hay como una especie de fiebre por un par de días de rescatar una supuesta chilenidad, que hablamos harto de a propósito del capítulo pasado, de qué es lo que es la chilenidad y todo eso, o qué se entiende por chilenidad. Y siempre se utiliza, bueno, se pone de moda prácticamente la cueca por unos días, pero es una cueca bien... bien Guatón Loyola, la consentida. La, claro. Bien, bueno, una cueca que igual posicionó la dictadura en su año. Sí, bien inofensiva, bien, nosotros le pusimos en este programa institucionalizada. Exactamente, exactamente. Y pasa lo mismo con la tragedia que son estos campeonatos de cueca, que lo único que han hecho es dividir, cuando las expresiones de cultura tradicional hacen todo lo contrario. Sí, es jolgorio, unifican, claro. No solemnidad. Unifican la, la. Entonces, además de un problema de homogeneizar todo, la cueca se tiene que bailar igual de Arica hasta Punta Arenas, claro. Y en Arica, para poder digamos participar, hay que vestirse de guaso, y en Punta Arenas para participar hay que vestirse de guaso. Es una ridiculez. Y más encima el traje del patrón del fondo. Más encima, que lo que hablamos hoy día. Hoy día estamos, sí, hablábamos de eso. Y las mujeres con un vestuario que jamás ha existido en Chile, y que yo las miro y digo, ¿en qué lugar de Chile alguna campesina la habrá andado así? Tan arrepollada con... O sea, es lo que tú dices, ese vestuario y esa cueca representa a la dictadura. Sí, y de hecho para mucha gente, y me incluyo en ese grupo, me costó sacarme la idea de cueca igual derecha, Pinochet, y hasta que tuve que justamente descubrir la verdadera, exacto, cueca, para desprejuiciarme y de todo eso. Y tantas cuecas que hay, o sea, cada comunidad tiene una cueca propia, y por ejemplo a mí me preguntan de repente, ¿cuál es la cueca regional? Ninguna, porque la regionalización es una división administrativa, claro, político-administrativa, y la cultura no se divide, sí. La, claro, cultura, claro, es de las propias de las comunidades, de las comunidades del pueblo. Por lo tanto, no lo lleguemos a este tipo de estructuras. Además que el baile tiene una... si bien tiene ciertas estructuras, tiene mucho de espontáneo, entonces no es que existe una forma... Lo fundamental, sí, o sea, la forma es facilísima. Bueno, ¿no? Ahora en esta... El resto es espontáneo. Sí, bueno, estas clases de cueca igual hay como un buen... como que en estos campeonatos igual pues ponen puntos por cómo se realiza tal movimiento, y se ha estructurado, sí, de una forma que le, sí, quitan todo, claro, el sentido. Y se hace una... los puntos, digo que siempre que se califica por presa. Así, el brazo tiene un puntaje, el paso otro puntaje, el movimiento de cadera otro puntaje. Absurdo. Absurdo. Ni siquiera, absurdo, hace falta tener pañuelo para bailar cueca, se puede tener, claro, las manos en los bolsillos. O imponer un paso en la cueca, eso no existe, no, la cueca de verdad no existe. Oiga, y a propósito de música que estamos hablando, hemos estado hablando tanto de música, ¿podríamos escuchar, claro, alguna cosa? Sí, aquí la... Ya que veo que hay una guitarra por ahí. Vamos a sacar un papelito, un numerito para que... ¿Quién quiere partir usted? No, al final. Toquen ustedes y yo... Ya, vamos a partir con Carla. Carla. Ah, va a cambiarle la afinación a la guitarra. ¿Qué afinación va? De común que estamos, la guitarra por música, o común que es que la conocía universalmente, la afinación de mi, si, sol, re, la, mi. Ya, de esa afinación voy a pasar a una que es conocida por tres cuerdas, o por transporte argentino, dependiendo de la localidad. Tienen distintos nombres, pero... ¿Que no es lo mismo que traspuestas? O sea, genéricamente cualquier cambio de afinación es transportarla. Ya. Pero hay una cueca, o sea, perdón, una afinación en particular que se llama por transporte, además. Esta es un transporte que se llama por tres cuerdas. Ya. Bueno, esto demuestra que estamos en vivo. Está haciendo la guitarra. Rellenemos. Cuando estás cantando esa canción, que te vi emocionada. Sí, es que el sentido, yo creo, de lo que hemos ido aprendiendo con la señora Patricia. O sea, la guitarra es la compañera de la cantora, pues extensión humana de la que está cantando. A la guitarra, así mismo como al humano o a la cantora, se le puede ojear a la guitarra también. O sea, adquiere aspectos humanos. Y la guitarra es la compañera, pues está en los momentos de alegría, de pena, yo la afino para mostrarla o la transpongo, entonces tiene una carga súper potente esta canción, o sea, esta tonada. ¿Cómo se llama, de hecho? La guitarra es permitida. Y la guitarra es permitida. Es recopilada por la maestra Gabriela Pizarro. Y de... La aprendimos oralmente, por transmisión oral ahí con la señora Patricia. Bueno, saludamos a los amigos perros que se hacen presentes. Que también están comentando al respecto. Están aplaudiendo, haciendo están la bailando. Segunda voz. Y, ya, sí. ¿Y la rescataron de dónde? Esta tonada, Gabriela la rescató de la zona de Chillán. Ah, es de Ñuble. Sí. ¿Y de año que tendrá de composición? Imposible saberlo. No, imposible, se ha ido transmitiendo generación en generación, por lo menos unos 100 años o más. Por lo menos, claro, por lo bajo. Claro. ¿Cómo? ¿Otra o va a cantar? Cuerda, no sé si la quieres cambiar. No, ahí mismo, dejémosla ahí. Puede que igual se hayan desafinado algunas cuerdas porque estaba en una afinación. Pero afinemos, no hay problema con afinar al aire. Y para que se vaya escuchando también el hecho de que, sí, igual es interesante. Que así como no hay una sola forma de bailar cueca, no hay una sola forma de tocar, de tocarla. Justamente. Primero, ¿por qué escogiste esa canción? ¿Qué significa para ti? O la misma pregunta, ¿cómo se llama y de dónde la rescataron? Ya, esta también es enseñada por la señora Patricia. Ella sabe el nombre de dónde... Esto yo lo recogí en Santiago, pero la señora, la señora María Toro, ella había aprendido su repertorio en Catillo, que está cerca de Parral. Esto fue en el año... 68, 69, por ahí que la recogí. ¿Qué significa la canción? ¿Por qué escogiste esa, pudiendo haber escogido otra? Lo que pasa es que, como bien decimos, la guitarra nos ayuda a expresar también, es lo que pasaba en las comunidades, acerca del amor, acerca del dolor. Yo, como les decía al principio, como bajé a una depresión y ahí descubrí el canto campesino, empecé cantando tonadas de la señora Margot Loyola, de la señora Violeta. Igual era triste la canción. Sí. Claro, porque son decepciones, entonces... Sí. Bueno, el desamor siempre presente en la música. Exacto, entonces a nosotros nos pasa mucho eso. Ah, el desamor que el amor estaba presente. Pero nosotros le cantamos y ahí nos reconfortamos. Retomamos las fuerzas. Retomamos las fuerzas y botando esto y, sí. Y nos volvemos a reincorporar. Pero es algo común que les pasa a todas las mujeres, entonces en realidad el canto siempre va a estar... Es parte de vivir. Es parte de vivir, sí. Eso. Ya, a ver, que voy a revisar la guitarra. ¿Cómo se llama lo que vamos a escuchar? Una cueca. Ya. Es una cueca y a propósito de que vamos a estar en elecciones municipales. Ya. Hay una cueca de la tradición que habla de quisiera ser alcaldesa. Ya. La aprendí allá en Quilaco. En Quilaco. De Santa Bárbara arriba. Quisiera ser alcaldesa, caramba. ad hoc la canción. Sí, yo creo. Siempre hay que... Será el interés de arreglarse los bigotes. Sobre todo en eso, ¿no? Sí. Oiga, usted la semana pasada recibió el premio Margot Loyola, como hemos comentado. Sí. El 15 de septiembre tengo acá. Sí. ¿Qué significó esto para usted? Y tomando en cuenta que usted la conoció, parece, a la señora Margot Loyola. Sí, bastante. ¿O qué nos puede contar de ella? Y que el premio ahora lleve su nombre también. Claro, bueno, la verdad es que es un honor recibir un premio a nombre de Margot Loyola, porque indudablemente, junto con Violeta, ha sido una de las grandes investigadoras de nuestro patrimonio. Mira, yo te puedo contar cómo conocí a Margot, porque la refleja un poco. En el año 68, ¿no?, Gabriela Pizarro nos gestionó una ida al grupo que yo tenía acá, en Concepción, en la UCAN, de ir a presentar un estudio que habíamos hecho sobre la fiesta de la Cruz de Mayo. Una fiesta tradicional de, claro, acá de la zona, para quienes nos escuchan, sí, de otros lados, más al norte. Y lo hicimos presentado en un recital y llevábamos a un poeta popular de aquí. Bueno, y nosotros la verdad es que éramos bien lolos. El grupo estaba compuesto por un matrimonio minero, un pescador, obrero de la construcción, profesora. Era bien heterogéneo el grupo. Y partimos felices allá, llegamos al teatro IEM, que era de la Universidad de Chile. Y cuando estábamos allá, la verdad es que nos entró el terror. Ahí en el camarín, ¿en qué nos metimos? Así. Y estábamos ahí muy, muy temerosos, y en eso se abre la puerta del camarín y entra Margot Loyola, la que no conocíamos, con bolsos, con fruta, con sándwiches, con té, con bebida, o sea, con jugo, en fin. Y nos dice: ya, chiquillos, ustedes no pueden salir, hay que tener energía para estar en el escenario, en fin. Y la verdad es que nosotros se nos cambió inmediatamente el mundo, porque nos entregó una energía bastante fuerte. Y yo lo cuento porque en realidad Margot era una persona bastante generosa. Yo tuve la oportunidad, además, en otras veces, de estar en su casa conversar con ella, y era una persona muy, muy agradable, muy agradable. ¿Y qué significa entonces para usted en particular, en forma personal, recibir este reconocimiento que es de parte del Estado? Claro. Bueno, como digo, es un honor recibirlo a nombre de Margot, pero la verdad es que yo no siento que este premio sea para mí en lo personal solamente, porque la verdad es que yo nunca he trabajado sola, siempre ha sido esto de trabajo, ha sido como un mingaco, en que siempre ha habido mucha gente alrededor participando, ayudando. Entonces creo que este premio también es para ellos y para toda la gente campesina que nos ha acogido en 52 años también, porque sin su sabiduría, sin su generosidad, tampoco habría sido posible realizar este trabajo. Entonces son muchas un gran abanico, digamos, de personas que han recibido este premio. ¿Cómo usted ha visto el interés ahora en la actualidad sobre estas temáticas en las que usted trabaja? Bueno, para mí una de las motivaciones grandes es justamente ver el interés de los jóvenes. De los jóvenes por acercarse a estas expresiones, a sus raíces. Qué sé yo, te digo, alumnos que componen rock, por ejemplo, y que muy, muy interesados en la música campesina. Entonces creo que, bueno, aquí también hay dos personas jóvenes. ¿Qué? No tanto, pero todavía nos queda juventud, señora Patricia, en nuestros corazones. Entonces, a mí me lo encuentro muy, muy positivo, muy positivo, y me da mucho aliento ver el interés de los jóvenes. ¿Usted ha escrito libros, ha generado ediciones? Sí, he participado en proyectos del Archivo de Literatura Oral de la Biblioteca Nacional, haciendo compilaciones, por ejemplo, para discos o compilación para un libro que era sobre la picaresca, pero yo he editado dos libros. Uno es de los cogollos del viento, es una adivinanza ese, eso de los cogollos, por si acaso. Para que no se entusiasme. Sí, sí. Y ese libro fue también gracias a un premio, el premio Fidel Sepúlveda, un hombre extraordinario que tuve la oportunidad de conocer. Falleció y la Biblioteca Nacional, la DIVAM, instauró este premio, y el premio era la edición de algún trabajo. Entonces edité ese libro, que tiene varios capítulos con distintas temáticas. Y ahora uno de la guitarra. Una consulta, ¿qué se refiere usted con la picaresca? Porque uno se le puede imaginar muchas cosas. Bueno, por ejemplo, la cueca que recién canté podría entrar dentro de esa, de esa línea de picaresca. Están las adivinanzas, ¿ah? Que claro, que no dicen nada, pero uno al tiro se va al doble sentido. Están los brindis, están las mentiras, están los chascarros, están las cuecas, están las tonadas, en fin. Hay una serie de expresiones que también reflejan una característica muy chilena, ¿no? Esto de la picardía, pues son un pueblo. Del pueblo chileno, sí, sí, más pues, que de las clases altas. Clase alta son fome. Sí, pero el pueblo siempre se ha caracterizado por ser gracioso, exacto, por andar con la talla para todo. No, y la sacar, sí, pero al segundo el chiste de algo serio. Increíble. Oiga, nosotros hemos tenido invitada acá en este mismo programa a músicas como la Claudia Melgarejo, que ahora anda en México, le mandamos saludos. Sí, sí. O Sandra Alarcón. Ya. Que siempre conversando con ella nos decían, bueno, estábamos hablando como de su trabajo, uh-huh, cómo empezaron, y siempre salía usted. Sí, bueno, la Claudia llegó al archivo nuestro cuando estaba haciendo su tesis. Y fue a buscar materiales para hacer su tesis y empezó a escuchar el canto campesino y le gustó mucho ese. Sí. Y de hecho sus creaciones las hace en base a transportes de la guitarra. Sí, pues sí, nos explicó esa vez que tocaba la guitarra traspuesta. Exacto. Y bueno, decíamos que usted lleva 52 años de trabajo de... No me pregunte la edad. No, para. Le iba a preguntar si es que... si nos puede contar alguna anécdota divertida que haya pasado alguna vez realizando ese trabajo de investigación en algún lugar, bueno, del campo chileno. Divertida o no divertidas algunas cosas. Por ejemplo, que en el momento no fue nada divertido, es ir a grabar a un cantor fantástico que muy joven de Santa Juana hacia los cerros, ¿no? Y llegamos a su casa y la señora era muy joven también, y llegamos tres mujeres. Y la señora parece que se puso celosa, porque salió, se fue y no dejó nada en la casa. Nosotros llegamos tipo 10 de la mañana a la casa de él, y empezamos a conversar, le grabamos, y bueno, seguimos, después fuimos a una casa que era un tipo almacén cerca, y no nos quisieron vender nada, porque parece que esta niña pasó por ahí, y el pobre campesino estaba muy, muy nervioso, muy nervioso. Después pasó la hora de almuerzo, volvimos de este almacén. Con lo importante que es ser hospitalario en el campo. Exacto, nos llamó mucho la atención. Bueno, acortando el cuento, nos llegó la noche y no había micro. Y dijo, bueno, pueden dormir aquí, dijo, y fue a ver una cama y no tenía nada. No había guardado sola. Entonces no nos quedó otra que ir a dormir arriba del chiquero de los chanchos en la paja. Ya, pues, así que nos tapamos con la paja y mis amigas llevaban crema, iban cremándose en la noche, y de repente nos empezamos a mover. dijimos, temblor. No, y eran los chanchos que se estaban rascando. Bueno, al otro día nos fuimos a las 6 de la mañana, pasaba la micro, así que no, ya nos levantamos y partimos. Con el medio diente, ¿vale? Claro, y llegamos a la casa donde habíamos partido, contamos, bueno, y ahí nos dieron un desayuno píparo. Y después, ¿acá en Conce? En Santa Juana. Ah, en Santa Juana. Y también en el campo, sí, pero más cerca. Y bueno, después supimos que cuando la niña volvió, el marido le había dado una triana. Sí, eso no estuvo bien, pero... No, sí. Nunca. Claro, claro. Yo creo que esa ha sido una experiencia bien inolvidable. Mire, aquí con el Twitter nos comentan, nos hacen una pregunta, @curis00 con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Recuerde que usted también puede participar. Y pregunta, ¿cómo fue la labor de investigación de usted durante los años de dictadura? Ya. Bueno, un cambio, como decía, en relación a lo que empezó a pasar en el campo a partir de los 80, un cambio grande, grande. Pero durante los años de la dictadura se empezó a hacer más difícil la llegada a la gente. Mira, no, cuando vino la dictadura, yo estuve presa, pero cuando salí tenía el convencimiento que había que con mayor fuerza recoger, porque aquí venía algo, iba a seguir algo muy terrible, ¿no? Y claro, era difícil por varias razones, la más importante, la económica. Afortunadamente, como yo digo, siempre trabajé con otras personas que fueron muy, muy solidarias en ese sentido, y prácticamente todos los fines de semana salíamos al campo, todos los fines de semana. En algunos lugares empezamos a sentir más el temor, sí, pero una vez conversando con la gente, siempre hubo una acogida. Y por ejemplo, hubo otras cosas que algunas cantoras empezaron a componer. Y me recuerdo mucho de una señora así aquí cerca de Tomé, que ella había compuesto algo para el centro de madres, pero era en contra de Pinochet y no lo quería mostrar. Entonces, ya no se preocupe, si no importa. Y después dijo, ya, pero no lo muestran. No, ¿cómo lo vamos a mostrar esto? Sí. Y nos cantó el tema, ¿no? Que era, entonces... Canciones de resistencia. Exacto, entonces, cosas muy impresionantes, que pero como que el espíritu del campesino se resistía a cambiar, ¿no? Pero la realidad era otra. Hasta que llegó también la tele al campo. Y... Porque igual era una época en que todos desconfiaban entre todos, pues era la idea del sistema. Bueno, que pasara eso. La idea de la dictadura era homogeneizar todo. Exacto, y además que te veían con una guitarra y ya era sospechosa. Claro. Entonces, era un arma muy poderosa la guitarra. No fue fácil. No fue fácil, pero fue el periodo que más salí al campo en realidad. A partir del 76, 76 empecé a salir hasta ahora. ¿Y tendrá en la memoria fresca alguna canción de esa época? El repertorio es más o menos el mismo, el mismo. Las cantoras siempre mantuvieron la herencia. Y el tema este que entregó la señora, yo no me lo aprendí, porque... Primero por respeto a que ella quería que no lo mostráramos. Pero esta cueca que yo canté no la recogí en esa época, pero la persona que la cantaba la había aprendido mucho antes de la dictadura. Y también le costó un poquito cantarla, decía, yo me sé una cueca, pero hasta que salió. ¿Cómo ves el cambio cueca después? Subversiva. ¿Cómo ves después el cambio en los 90? En los 90, bueno, después de los 90 empieza muy de a poquito a haber interés por acercarse a... O sea, seguía el miedo. Sí, todavía. Todavía hay miedo. Pero por ejemplo, en los años 90 yo hice un taller de guitarra campesina y llegaron 5 personas, algo así. Y después ahora en los años 2000 tuve que dividir un curso, por ejemplo, que llegaron más de 30. Entonces tú empiezas a ver el interés, cómo ha ido creciendo. Y creo que lo más importante es que estas raíces sirvan para la creación, de base a la creación. La tradición no se puede mantener estática, porque la cultura no se puede mantener estática. Y son otros tiempos, el campo ha cambiado tremendamente, pero creo que una de las eslabones importantes para que se mantenga es la creación. Bueno, ¿cuáles son las canciones que más le han llamado la atención de todas las que...? Me imagino que deben ser muchas, pero algunas que recuerda, así como esta, me la recuerdo en particular por algún motivo. Bueno, es que yo siempre el repertorio lo asocio con las cantoras que le entregaron. Y claro, hay repertorios que son muy significativos, que pueden ser valses, tonadas, cuecas, romances, que son los más antiguos, ¿no? Esos romances que llegan de España y que tienen 400, 500 o más años, que están en las rondas infantiles también, como el Mambrú se fue a la guerra, los alpinos. Pero hay mucho repertorio que es muy significativo. Por ejemplo, yo canté mucho en trillas, en casamiento, y la llegada de cuando no había cantora. Y cómo impresionante cómo la gente recibía el canto. Que parece que no escuchaban. No, porque no se aplaude, no se anuncia. Entonces tú arriba el montón de trigo ahí cantando mientras las yeguas descansaban. Y todos conversando. Entonces, al principio, bueno. Y después bajábamos al almuerzo y decía, ¿por qué no canta esa que decía el verso? Y te repetían el verso de... Entonces, es otra manera de asumir, de escuchar, de vivir la música. Un poco más superficial. No, pues, al contrario. Aparentemente superficial, pero al contrario, una profundidad tremenda. Sí. Oiga, ¿y podemos pedirle más canciones, aprovechando que las tenemos a las tres, quizás ya para ir cerrando la conversación? Ya, y bueno, voy a escuchar algo. A ver, el vals que tú decías. La voy a poner por común. Pero ustedes se saben el estribillo, sí. Ah, van a cantar las tres. A ver qué sale. Estaba preparado, pero. ¿Cómo se llama lo que vamos a escuchar? Se llama Una lágrima. Y es uno de los primeros temas que yo aprendí en Penco, de la señora María Cisterna, una excelente arpista y guitarrista. Ya, vamos con eso entonces. Perdona, pero está diosa, dicen en el campo. No hay problema. Thank you. gusta esa canción? ¿Por qué escogió esa? Porque a propósito de lo que conversábamos, una que me recuerda mucho a la cantora, cuando la canto siempre me la estoy imaginando, era una persona muy alegre. Entonces ella cantaba y bailaba y, o la tocaba en arpa. Y lo otro es que es un tema que las veces que hemos participado en fiestas de comunidades campesinas gusta mucho y cantan el estribillo, la bailan, en fin, le da mucha alegría a la gente de las comunidades campesinas el tema. ¿Ustedes quieren, podrían regalarme una canción? ¿Alcanza el tiempo? Sí, estamos más o menos cerrando, pero yo creo que un par de canciones vienen ideal. Sí. Este también es... ¿De romance? La letra de esa canción. Sí. ¿Cómo se llama? Triste, sí. Amorosa y cautiva. Triste, amorosa y cautiva. Y musicalmente también tiene. Sí, es preciosa. Es muy linda. Esa la rescataron, perdón, aquí. Aquí es la señora Mary Lascano de Hualpén. Ya. Pero el año 76 más o menos. ¿Por qué afinación? Por tercera alta. Tercera alta, o por España también le llaman a esta afinación, o por solfa, depende. ¿Qué que vamos a escuchar ahora? Carla. ¿Ya? No sé qué voy a cantar. Voy a cantar una... Espérame un poquitito, que... Bueno, mientras... Renata Brown en el Twitter comenta a propósito de la canción que acabamos de escuchar, dice: qué agradable y dulce voz. Sencillo. Saluda a Renata. Tiene una fan, ¿sabes? Y que además hace poco ella lanzó su disco. Ah, sí, ah. Lo traigo de regalo. Lo traigo regalo. Muchas gracias. De canto. Se llama Cuando salí de mi casa, de Milka Ramos, de Polcura, provincia del Río Bío. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo vamos a poner en la radio. Sí. Y mientras. ¿Puedo hacer una invitación? Por supuesto. El sábado 8 de octubre vamos a celebrar el aniversario número 11 del Archivo de Cultura Tradicional. Esto va a ser en Artistas del Acero, Higgins 1255, a las 5 de la tarde. Vamos a estar las tres haciendo una muestra de cuecas campesinas y además hemos invitado a un dúo de cantoras que son excelentes, de Chillán. Las hermanas Olate, así que están todos, por supuesto, invitados. La entrada es libre, por supuesto. Vamos a estar ahí, primera fila. Bueno, la tonada que voy a interpretar también la aprendí de la señora Patricia, de la maestra, recopilación de la maestra Gabriela Pizarro, también, la niña sí. Sin crédito. Para mí me tocó harto esa tonada, ¿por qué? Porque la niña sin crédito significa la niña sin crédito. Entonces me imaginaba que en esta sociedad hay muchas niñas sin crédito. Y desde mi visión también de mujer de ciudad, pienso, y viendo también la historia, entre ellas hay, no sé, pues mujeres que... Acá se habla de las malas lenguas, y las malas lenguas para mí representa todo lo que puede ser el sistema patriarcal a veces, que aplasta a estas mujeres que tratan de ser un poco más revolucionarias para su época, pienso. Y son las niñas sin crédito. En alguna oportunidad fui a cantar esta tonada al velorio de Lemebel y pensamos, ¿cuál puede ser la niña sin crédito? Porque él también fue alguien que luchó así contra las formas de opresión y de una sociedad, y cuántas mujeres populares y de campo. Entonces creo que se representan a muchas de ellas. Ya, vamos con la niña sin crédito entonces acá en Cerro a la Izquierda. Esto no me... Es que sube la mamá. Sí, la subí, pero... Suerte tan temerable, ya estoy por irme de aquí. Suerte. Tengo que agradecer su... Espera, Yerko, que iba a decir que potente la letra de la canción y esa la tocaron para el funeral, velorio del MBL. O sea, yo en Santiago con una amiga nos animamos ahí y dijimos, ya que cantamos, cantemos tonadas, cantemos cueca igual. ¿Y qué llevamos? Y dijimos, la niña sin crédito creo que también fue parte de lo que podría sí. hacerse considerar. Eso mismo iba a decir, estaba como ideal para dedicársela también sí. a la MBL. Y dedicamos y le dijimos, lo planteamos así. Acá Renata Brown nos comenta en el Twitter, dice, qué lindo, para las mujeres de verdad. Uh-huh. Ah, mira qué lindo comentar. La voz de las mujeres. Ahora sí, tengo que agradecer su asistencia, estamos todos maravillados. Y pueden mandar un saludo, pero antes les voy a pedir que reiteren la invitación por si alguien no escuchó, para el 8 de octubre. 8 de octubre a las 5 de la tarde en Artistas del Acero, O'Higgins 1255, ahí entre Ongolma y Paicaví. Vamos a celebrar el aniversario número 11 de nuestro archivo. Van a estar las hermanas Olate, cantoras de Chillán, y con Carla y Milka vamos a también estar ahí. Muy bien. Ahora sí, pueden despedirse, mandar saludos, aprovechen. Bueno, yo quiero agradecer la invitación. Esta es una radio donde, como decía, ya había estado, una radio muy importante, creo. Además, conozco aquí a una persona que siempre viene, que es Tatiana, que también estudia la guitarra campesina, le mando un saludo y un saludo a todos los jóvenes que están interesados en realidad en aprender, en acercarse a sus raíces musicales, a los creadores, que sigan, no es un camino fácil a veces, pero que sigan nomás. Yo quisiera mandarle un saludo a mi familia, que también siempre me han apoyado en esto de la música, y sobre todo en esto de la música campesina. Tengo todo el apoyo de mis padres para esto. Y a mi sobrino hermoso también le mando muchos besos, que va a cumplir pronto un añito. Oh. A mi amiga Paola Lucero, con la que también estamos haciendo trabajo ya con guitarra traspuesta, arpa, y a mis amigas queridas de las Indignadas Cuecas, que hacíamos antes juega con un grupo de grandes amigas. Milka. Bueno, yo tengo que decir que estoy muy contenta de que la señora Patricia también nos haya invitado acá, y orgullosa de que jóvenes como ustedes también estén empeñados en hacer difusión de lo que es el canto campesino. Entonces eso también da una alegría enorme, porque estamos bien encaminados, encuentro yo, en cuanto a cultura. Y mi saludo va para todas las mujeres de nuestra provincia, que yo considero que somos mujeres muy aperradas, mujeres que son de lucha en nuestra provincia, especialmente en estos sectores de Coronel, Lota. Es gente de mucho esfuerzo, que tenemos una historia muy marcada, de mucho... de tristeza, pero dentro de eso hemos visto el empuje que tuvieron las familias para poder surgir en esta región. Entonces mis saludos van para ella, para la gente que está en la cordillera. Es una gente de alto esfuerzo, donde no hay trabajos, pero siempre está la mujer buscando y rebuscando cómo mantener su familia. Entonces mi saludo, y considerando que esto es una radio de mujeres radialistas conectadas, es que yo les mando un saludo a todas de mucho corazón. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ambos. Sí, bueno, la gente aquí se despide también. Hasta las lágrimas con la niña sin crédito, comentan. Gabriel, le mandamos saludos, igual que dice, saludos, escuchando. Y bueno, nos vamos entonces con una pausa musical. A la vuelta conversamos sobre el resultado que se dio esta mañana sobre el juicio de Ernesto Yaitul. Tenemos aquí a la defensa. Así que nos vamos a escuchar a la Claudia Melgarejo, ya que hablamos de ella hace un rato, con Transforma, su canción, grabada aquí misma también en este programa en abril de este año. Y a la vuelta seguimos haciendo Cerro La Izquierda. Transforma estas ganas que tengo de morder tu beso intenso y profundo. Transforma tus ganas de mí para que no se conozcan en este mundo. Es verdad, es un

Volvemos entonces a esta segunda parte de Cerro a la Izquierda después de la agradable visita que acabamos de tener y con estas buenas canciones que nos regalaron y que vamos a seleccionar en los audios igual y vamos a compartirlas también como canciones y estaban todas muy bonitas. Bueno, en esta segunda parte, estos 20 minutos que nos quedan, vamos a tratar de ser más conciso. Tenemos aquí en el estudio a Luis Arteaga, quien es abogado de Ernesto Yaitul. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Jano. Bien, bien. Aquí estamos. Hola a todos, compañeros, compañeras. Hola, Yerko. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? De partida, felicitaciones por lo que se consiguió hoy día, que si bien no es la libertad de Ernesto, es un gran paso. Gracias. Bueno, sí, fue la libertad, pero en el contexto de la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que le estaba afectando. Se revocó el día miércoles, luego de eso el Ministerio Público apeló, pero en definitiva se confirmó la libertad de Ernesto tras rechazarse por inadmisible el recurso del fiscal. Así que ahora está en libertad con una medida cautelar de menor intensidad que el arresto domiciliario pero nocturno. Esto le permite ya retomar todas sus actividades. Y lo que está pendiente es si el juicio en sí mismo. Se cerró la investigación dentro de 10 días, a contar del día de miércoles pasado, es decir, desde el 21. El fiscal tendrá que presentar su acusación y solicitar la pena que va a pedir. Para la gente que no está muy metida y no cacha mucho en el tema, ¿qué es lo que ocurrió hoy? Hoy día la Corte de Apelaciones rechazó el recurso que había presentado el fiscal de la causa para que Ernesto siguiera en prisión preventiva. Recordemos que el día miércoles el juzgado de garantía de Los Ángeles la había revocado. Desde hace aproximadamente 4 meses que Ernesto está en prisión preventiva, estaba preso en la cárcel de Mulchen. Nosotros hemos pedido en varias oportunidades, 3 oportunidades, que esa prisión se deje sin efecto. En la tercera nos resultó, el tribunal de Los Ángeles acogió nuestro argumento, revocó esa prisión, pero el fiscal se opuso. Y esa oposición, a través de una apelación, es lo que fue rechazado hoy día por la Corte. Entonces, al rechazarse esa apelación del fiscal, en definitiva quedó libre Ernesto, con esa medida ahora sí del arresto domiciliario. Bueno, ¿a él se le estaba acusando de qué? ¿Cuáles son los cargos? Recordemos, Ernesto Yaitul, citémoslo como estudiante de sociología de la U de Conce, como comunero mapuche, como luchador mapuche también, y también como, y que tal vez lo que más le ha traído estas consecuencias de ser hijo de Ernesto Yaitul, o sea, de Héctor Yaitul, que es el líder de la Coordinadora Arauco Mayeco. Claro, él se le acusa de que presuntamente portaría 2 armas de fuego. Esa es la acusación que se le hace. Pero nosotros desde un principio, bueno, desde incluso antes de que yo asumiera la causa, tanto la familia como la defensa que estuvo en ese momento, se planteó que aquí había más que nada una persecución hacia Ernesto, que hay un montaje, que se hizo un procedimiento ilegal a través de unos indicios que justificaban un control de identidad, pero esos indicios que eran inexistentes. Eso ha sido lo que se ha ido denunciando desde un principio. Y sosteniendo desde ese momento la inocencia de Ernesto. El planteamiento ha sido siempre el mismo. Lo que ocurre es que con el tiempo se han ido agregando cada vez más antecedentes, y dentro de la misma carpeta de investigación, si es dentro de los mismos antecedentes que ha recabado el mismo fiscal. Claro, en algunos de esos antecedentes son solicitados por nosotros, como la elaboración de unos peritajes en el sitio del suceso, tomas de fotografías. Pero todos esos antecedentes son los que a lo largo del tiempo fueron dándole algún respaldo a lo que nosotros estamos planteando. Y eso fue lo que acogió ese día la magistrada, en entender de que no habían indicios para proceder al control de detención, perdón, de identidad de Ernesto, y por lo tanto tampoco se le podría haber detenido. Por lo tanto no habrían elementos como para justificar la existencia de este delito, tampoco su participación en el mismo. Eso es lo que ocurrió, eso es lo que se ha logrado hasta el momento, pero la causa, como dije, no está cerrada, se tiene que llevar a cabo el juicio. y eso es lo que está pendiente aún. ¿Pero sienta precedente esto? Claro, de alguna manera, por lo menos el posteriormente se reanudará esta discusión en torno al procedimiento y la forma en que fue detenido Ernesto, porque eventualmente podría permitirnos solicitar y obtener una exclusión de las pruebas que se están utilizando para inculparlo. Desde ese punto de vista podría ser sentar, por así decir, algún precedente, por lo menos dentro de esta causa. ¿Y por qué crees tú que se cayeron los argumentos que están acusando a Ernesto? Es que desde un principio nosotros denunciamos algunas incongruencias, pero también se fueron evidenciando algunas contradicciones en cuanto a las versiones de los funcionarios, de cómo fue este seguimiento, de qué manera se llevó a cabo, la función que cumplía uno y otro en ese seguimiento, las características del lugar donde señalan que se había detenido, la ausencia de pruebas materiales que vinculen a Ernesto, a la tenencia de esta arma que supuestamente, y de las cuales se le acusa de portar, fundamentalmente eso. El relato es como que le hicieron un control en Los Ángeles, ahí claro. en la Avenida Alemania, ¿no? Sí, cerca de la Avenida Alemania, cerca del hogar Pehuenche. O sea, de la Avenida Ricardo Vicuña, ¿cómo dice? O sea, la Avenida Alemania con el pasaje Darío Barrueto. Ya. En ese sector, es cerca del hogar Pehuenche. Del hogar Pehuenche. Sí, hay bastante seguimiento. Que es un hogar que está en pleno centro, tampoco en Los Ángeles. Sí, o sea, no centro, pero un sector más o menos conocido. Ya, y ahí le hicieron un control de identidad y el relato que entrega la fiscalía es que él se negó y que arrancó hacia un auto donde habían armas. ¿Cómo es más o menos el no, relato mira, que entrega? Mira, bueno, el relato es que él se de alguna manera se niega, huye una vez que lo interceptan los funcionarios. Y ahí le hacen esta imputación de que supuestamente portaba un bolso, en ese contexto. No es que, claro, en un principio creo que apareció en la prensa algo como que lo habían encontrado en un automóvil con armamento de guerra, eso es falso. Ni siquiera lo han acusado de eso. Lo que a él le acusan es que él portaba esta especie, esta arma, y eso es lo que nosotros cuestionamos, decimos que no es efectivo. Salió en una nota de la radio Biobío, así si no me equivoco. Parece, sí. En la radio yo apareció No nos sorprende. Iba a comentar algo así. Oye, y bueno, ese era el bolso que dentro del peritaje me contaba la Angel. Más bien escuché a la Angel en un llamado que le hicieron en la mañana en el matinal de Radio Villa Francia, que uno de los argumentos del fiscal, no sé si del fiscal especial para causas mapuche o del fiscal de la provincia del Biobío, que en el peritaje de ADN hablaba de que había mucho ADN en el bolso y que era porque estos no se bañaban, una cosa así. Fue un argumento del juicio. Un argumento que cuando cuestionábamos esto de que se hizo un peritaje bioquímico y en el bolso y las cosas que están dentro del bolso, habían rastros de ADN de por lo menos dos personas, dos o más personas, es decir, más de una persona manipuló este bolso y no se podía determinar lo que es normal en un bolso. Claro. No necesariamente, pues, porque podrían haberlo manipulado en este caso. Y no necesariamente quien tuvo contacto con todas las especies que habían en el interior habría sido Ernesto. Y por último, no se hicieron estas pruebas las armas. Como para decir si estos perfiles genéticos coinciden o no con los que existen en la arma, o si no hay prueba. Y uno de los argumentos fue que no se bañaban. Claro, dijo que habían harto ADN porque probablemente se prestaban la ropa entre sí y no se bañaban. Una cuestión totalmente absurda, fuera de lugar. Un juicio. No tiene nada que ver con lo que se estaba discutiendo. Bueno, después dicen que no hay racismo en los juicios cuando hay involucrado mapuche. Me voy a meter. Hola Angel, ¿cómo estás? Saludamos a la Angel que si bien está desde el principio del programa acá, recién ahora se integra al panel. ¿Cómo estás? Bien, estaba en las horas de gestión. Sí. El típico saludo falso que se hace al aire cuando ya nos saludamos hace rato. Claro, hola, ¿cómo estás? Pero siempre al aire hay que hacer el saludo. Claro. Bueno, participé en la mañana de la audiencia. estuve en la mañana, ha sido un día bien intenso y largo, como que ya siento que ha pasado harto tiempo con la música ahora y en la mañana con esa audiencia y ver cómo opera el poder de lo que siempre hablamos y cómo hacen alusión a ese tipo de cosas, como que iba decantando un poco los nervios y todo lo que se vivió en ese proceso. Y lo que tú decías, eso que decía el fiscal, que era falta de aseo. ¿Cuál fue? Ah, no, fue el fiscal. Fue el fiscal. Ah, yo pensé que había sido uno de los abogados. No, fue el fiscal, el propio fiscal, porque está el querellante de la intendencia y el fiscal y la defensa. Pues sí. Fue el fiscal el que dijo eso y no era la primera oportunidad tampoco que lo decía. Entonces, cuando ya se quedan sin argumento, cuando ya no pueden aludir al fondo, cuando utilizan este tipo de cosas o desacreditar, por ejemplo, porque se equivoca alguien en decir un nombre o porque no, es que yo dije tantos metros, pero una aproximación, no me puede decir mentiroso. Y utilizan todos estos recursos medios superficiales y para poder desconcentrar la discusión de fondo, que en este caso es la legalidad de la ilegalidad de la detención, la inocencia del Ernesto, y en este caso en particular era cambio de medida cautelar. Mira, sí, la cuestión era bien simple y era una cuestión bien técnica. Si habían residuos restos de ADN de más de una persona, es decir, más de una persona tuvo contacto con el bolso, se abre la duda de si respecto de quién habría puesto esa arma en el mismo. Esa es la duda que se planteaba, no de quién, o si es que se bañaron o no, como decía el fiscal. Y en vez de atender y desvirtuar esa duda que estábamos planteando, opta por decir esta cosa, que no sé cómo calificarlo, pero es totalmente fuera de lugar. Barbaridad. Sí. Y se puede apreciar evidentemente estupidez. Un trasfondo político... Claro, pues cuando uno lo observa ahí y ve al abogado de la intendencia y al fiscal cómo operan, hace que queda súper claro que esta cuestión es una persecución política hacia un determinado pueblo y que en este caso recae en un joven de 21 años, un luchador, además que forma parte de la coordinadora Luz Comayeco, ¿cierto? Hijo de Héctor Yaitul, entonces tiene como un prontuario sin tenerlo, así como tiene prontuario por existir. Claro. Porte de cara. Porte de cara, como hemos dicho tantas veces, lo decimos como broma, pero eso en el último tiempo ha tomado ribete insospechado y bastante oscuro. Le faltó decir al fiscal, porque son indios, sí. El argumento. Bueno, de cierta manera lo desliza igual en otras oportunidades. Luis, ¿qué queda ahora? ¿Qué viene? Presentación de la acusación por parte del fiscal. Luego de eso, la preparación del juicio donde se discuten las pruebas que se van a presentar. Uh-huh. Por cierto, ahí vamos a renovar y plantear nuevamente el cuestionamiento que se hace desde un principio en cuanto a la forma en que tuvo lugar esta detención. Uh-huh. Y luego el juicio. Ya. ¿Y todo este proceso vamos a poder acompañarlo? Sí, sí. Todo esto público, es público. Claro. La idea es que vayan también, es importante la presencia de medios como ustedes, porque ya sabemos cuál es la versión oficial que siempre se levanta. Por otra parte, no siempre se tocan todos los aspectos de una situación como esta. Es importante también tener una visión crítica, lo mismo una información crítica también respecto a lo que está sucediendo. Por eso lo invito también para que estén presentes en todas las... Yo también los voy a tener informado en cuanto a la fecha, en cuanto a qué ocurre. Ahora, insisto, el planteamiento siempre ha sido el mismo. Es lo que, si ustedes ven el primer comunicado de la familia de Ernesto, es lo que se ha planteado en todo este procedimiento. Desde que se detuvo Ernesto hasta el día de hoy, es lo mismo. Aquí hubo una persecución. Es una persecución planificada. A Ernesto lo estaban siguiendo, lo buscaban detenerlo por algún motivo. No es casual la presencia de funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales que investigan delitos, ciertos delitos y fundamentalmente delitos de conducta terrorista, extorsión. Algo se estaba planificando en este caso respecto de Ernesto, se le venía haciendo este seguimiento. Señalan que supuestamente, y ya se ha dicho en varias oportunidades, que supuestamente Ernesto e Ismael Queupil habrían intentado ingresar a un domicilio particular. Eso es totalmente falso. Bueno, eso a mí me llama mucho la atención cuando el fiscal trata como de armar un poco... Un cuento, un relato. Un cuento, un relato bien extraño y dice, no, es que vienen unas denuncias, pero las denuncias no están. ¿Y los testigos? ¿Qué dicen los testigos? Los testigos dicen que hubo una detención. Pero los testigos en ningún momento dicen que efectivamente lo vieron tratando de entrar a una casa, ni ninguna de esas cosas. Los testigos lo único que plantean, y él mismo lo tiene que decir, porque están las declaraciones, dice que hay una detención. Pero evidentemente si uno va por la calle, está en su casa y ve que están tomando detenido a alguien, mira. Pero ellos en ningún momento vieron este intento de ingreso. No verifican el motivo de por qué está siendo detenido, solamente claro, el hecho. Claro, uno ve eso. Lo que pasa es que justamente ellos vieron que detienen a estas dos personas que son Ernesto y Ismael, pero no ven nada de lo que está diciendo la Policía de Investigación en el Ministerio Público. Ellos dicen que se dirigen a Ismael Ernesto porque esto está tratando de que miraran insistentemente un domicilio particular, que intentaron ingresar a ese domicilio particular y que eso domicilio... lo vinculan a denuncias de robo. De hecho, no están esas denuncias, no existen denuncias formales. Hay un testigo que señala que jamás la Policía de Investigación ha ido a investigar denuncia de robo, que siempre cuando tiene problemas llama al Plan Cuadrante, pero que nunca ha hecho denuncias porque no se gana. Entonces, no sé. Hace toda la alusión. ¿Y esas declaraciones están en el juicio? Están en la carpeta de investigación, se hizo alusión tanto en esta audiencia como en la pasada, y en todas las revisiones de las medidas cautelares se ha hecho referencia a todas estas declaraciones. Es decir, se le da una interpretación conveniente como dice Angel, para armar un cuento y justificar toda esta detención y este montaje que se está armando en torno al... Bueno, Ernesto ya salió a la calle. Sí. Les vamos a compartir en exclusiva la foto de Ernesto en la calle, como en la vereda, así como afuera de la cárcel. Se ve la foto mientras se las compartimos, como bastante alegría. Bueno, ahora él va a estar en arresto domiciliario parcial. ¿En qué se traduce eso? En la noche tendrá que estar en su domicilio. Eso. ¿Entre qué horarios tiene que...? Normalmente entre las 10 de la noche y las 6 de la madrugada. Me imagino que ahora la Universidad de Concepción, como le ofreció tantas facilidades y todo, ahora sí. Me imagino que se irá a reintegrar a su... labores de universitario. O sea, no he logrado conversar con él mayormente, salvo alguna comunicación para... Mira, recién saliendo, no creo que se esté acordando. Claro, de la universidad. Sí. Yo creo que lo que menos quiere agarrar... No sé, él estaba bastante ansioso con volver a la universidad y seguir estudiando. Conseguir con su día, yo creo. Sí. Y la preparación de juicio es una audiencia y después el juicio. Y ese juicio puede durar varias jornadas. Sí, podría. Es que depende de la programación de la sala, del tribunal. No podría durar un día. Nosotros hemos recibido distintas informaciones desde el Alto Biobío o desde distintas, como los pehuenches que han sido perseguidos y que están constantemente siendo acosados. Por los mismos funcionarios que detuvieron. Pues claro, sí, entonces... son los mismos. Para o sea, no, total, no sé si todos, pero por lo menos se repiten dos o tres nombres. Dos o tres nombres que fueron exactamente los mismos que detuvieron Ernesto y a Ismael. Y esta situación, Luis, ¿tú tienes alguna noticia de cómo se ha ido desarrollando en el último tiempo? O sea, actualmente no sé en qué medida... O sea, ¿cómo se han ido dando estas situaciones en el último tiempo? Creo que han disminuido. Porque claro, ya tienen un poco más de claridad en cuanto a algunos aspectos, lo que puede hacer o no puede hacer la PDI. Pero entiendo que... O sea, tú dices existe, que porque tienen... Entiendo que continúa así este hostigamiento. Pero a veces baja la intensidad, otras veces más fuerte. Yo te... Conversamos, perdón, con Luis Arteaga, abogado defensor de Ernesto Yaito. Sí, recordarlo. Yo te fui a ver a un foro en el que estuviste, que fue público, donde estaba hablando un profesor de Derecho, Héctor Yaitul, y también estabas tú exponiendo sobre el caso de Ernesto Yaitul específicamente. Sí. Y ahí tú mencionaste o dijiste que había más de un pehuenche involucrado en algunas causas por delitos comunes. No, a ver. Lo que planteé yo es que hay un constante hostigamiento, y lo hay. Lo que te estaba diciendo era que no sé en estos últimos días que, sí, que hay algún hecho concreto, pero sí, lo hay. He tenido conocimiento de situaciones de detenciones ilegales, de forzamiento a obtener pruebas de saliva para obtener pruebas de ADN. sin que exista una investigación en respecto, sin que exista una orden de porque tribunal. Eso lo pueden hacer, así como para aclarárselo también a los auditores, uno nunca sabe cuándo se puede ver sometido a este tipo de procedimiento. No, primero tiene que haber una investigación, segundo, para que te detengan tiene que haber una situación de un delito flagrante o una orden de un tribunal. Han llegado en algunos casos funcionarios de la PDI señalando a gente que si no los acompañan al cuartel voluntariamente se van detenidos. Uh-huh. Y eso no es efectivo. Como dije, la detención puede producirse solamente cuando existe una situación de un delito flagrante o cuando hay una orden del tribunal que una orden de detención. Uh-huh. Pero no por el mero arbitrio de los policías de que van a llevar a una persona a una zona. Porque se les paró la gana, como diría. Claro. Tampoco esta diligencia de pedirle muestras de saliva, tampoco pueden efectuarla de la manera que la están haciendo la PDI. Esta, de todas maneras, una diligencia intrusiva, requiere orden judicial. O sea que más que... Orden judicial y siempre el consentimiento también de la persona. Iba a decir que más que irregulares, estamos hablando de que son procedimientos ilegales, derechamente. Ilegales, derechamente. Derechamente. Oye, a propósito de lo que ellos dicen... sin contar los allanamientos, el hostigamiento. Y tú dices, por ejemplo, nos explicabas que... debemos hacer y qué pueden hacernos en caso de una detención y quién no puede. Pero, por ejemplo, en el caso del tema delicado que tú comentabas de las tomas de ADN ilegales, ¿en qué contexto uno debe aceptar que se haga una toma? Eso es importante. Nunca se debe aceptar. Nunca. Qué malditos, me supera la actitud de fiscalía, nos comenta Renata Brown con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Pero nunca, eso quiere decir nunca. Que ni siquiera cuando existe una investigación. Sí. No te pueden obligar. No. Pero nosotros supimos también que en las cárceles se toman muestras de ADN a los reclusos. También sí. Eso está fuera de la legalidad. Ah, pero es que hay una ley, sí, que no está hablando del registro de huellas genéticas, que en ciertas condenas, sí, no, eso está regulado, está legal. Ah, no, pero en ese parece, caso, ese, otra situación, área. Estamos hablando de muestras de ADN para investigar cosas que ni siquiera sabemos que se están investigando. Ya. Siempre voluntario, incluso podría haber una autorización del tribunal, pero en este caso no se puede forzar a una persona, incluso estaríamos ya en los límites de la tortura, si es que te fuerzan a obtener... O prueba. Más allá de los límites, ya más derechamente, allá, claro. Si te están forzando eso. Oye, estamos en la hora ya de ir cerrando, así que no sé si hay algunas precisiones, algunos comentarios finales al respecto, Luis. Bueno, invitarlos, como les decía, a estar pendientes de lo que está ocurriendo en esta causa. También pendientes, como mencionaba, lo que ocurre también en Alto Biobío, Santa Bárbara. En cuanto a este hostigamiento que también se ha anunciado, se ve como Neros Pehuenche. Eso, a informarse y a estar pendientes de este asunto. Esa es la invitación. Ya. ¿Cómo fue recogida la noticia por los medios? No he cachado. No. Porque había harta prensa, me decía. Sí, hubo. Estaba la radio Biobío, el canal regional, que es más o menos lo mismo. Y había otro medio que no supe, imagino que es TVU o algo así. Y bueno, yo solamente leí lo que salió en la página de la radio Biobío y básicamente informaron un par de párrafos. Esta vez, porque en otras oportunidades cuando no era acogida el cambio de medida cautelar, eran bastante extensas las noticias. En este caso fueron un par de párrafos donde planteaban específicamente que había cambiado la medida cautelar por la inadmisibilidad de lo que había planteado el fiscal. Pero básicamente eso, como súper corto, preciso, obviamente no haciendo alusión al trasfondo de la cuestión, no solamente el que ahora había cambiado a arresto domiciliario parcial. Y eso. Pero desde acá le mandamos saludos a Ernesto. Sí, saludos. Y ahí van a poder, ya pueden ver la foto de caminando por las calles tranquilamente. Con su familia, que es lo más importante. Sí, efectivamente. Oye, ya pues muchachos, hora de ir cerrando, saludos, despedida. Angel. Muchas gracias. Nuevamente a la señora Patricia Chavarría y a sus dos acompañantes que no recuerdo el nombre. Carla Catalán. y Milka Ramos. Ramos, que nos trajo de regalo su CV además. Sí. Y un abrazo grande a la gente de Barrio Norte, Cerro La Pólvora, como siempre, y de todo el Gran Concepción. Un saludo para Robinson Silva, Gamaliel, para Nelson. Y también para Nelson. Se me habían olvidado los ausentes. Después, cuando tú no vienes, reclamas, pero ahora que estás acá. Yo para reclamar soy muy buena. Oye, yo le voy a mandar un saludo a que dijeron que iban a escuchar hoy, pero en formato podcast, así que quizá en qué momento nos están escuchando ahí en su oficina mientras trabajan. Apagué el micrófono porque había muchos perros. A la Made, no sé, la Angel, la cacha, Madeline. Sí. Y a la Lichi, que nos estaban escuchando. Así que eso, saludo para ambas también. ¿Sí? ¿Te aprendió? Sí, yo una cosa, un saludo también porque le voy a mandar este programa en especial a dos primos míos, Mario Francisco Navarrete y a Sandra Navarrete, porque ellos les gusta mucho el folclore y todo, y yo creo que hay elementos interesantes, así que le mando también saludos para el futuro, para cuando lo escuchen. Bueno, igual quiero mandar un saludo a... Saludos rezagados. A la gente de la provincia de Concepción, de gente en particular también de Tomé, agradecer a la profesora y a sus acompañantes, un saludo a mi compañero y amigo Carlos León, que es fan de... Patricia Echavarría, que iba a estar escuchando el programa, así que saludo a él también. Sí, hay harto fan de Patricia Echavarría, me incluyo. Sí. Así que eso, gracias Luis por haber acompañado y por la buena disposición, como siempre. De nada, gracias a ustedes también por la invitación. Y nosotros nos despedimos como siempre con música hecha en la región, en la zona. Esta vez escuchamos a Lucaso Veloso Arroyo con Las Vueltas de la Vida, y nos reencontramos la próxima semana a las 17:30 horas. Por Ranco encarada al puerto, el sol pega entre los departamentos, el A21 y la tortuga envueltos por el frío que cala mis huesos. Un carnaval de gente adolescente llenaba la cebolla antiguamente. Hoy es la soledad en esta tierra, la que se impregna en plena costanera. Me voy para el frente, cruzo el cerro David Fuentes, San Vicente queda atrás. Y en la plaza un centenar de gente que comprende las vueltas de la vida. Después de un rato sigo mi camino a otro lugar donde pueda expresar. Caminé por la vereda, recorrí la libertad. En el hospital Higueras me senté a descansar. Me encontré con el Francisco que me dijo: hijo, vamos al hogar de los cantores, larga monumental. Fuimos para el frente, tomamos la mini verde. ¿Cuál pensillo queda atrás? Y en Lorenzo un centenar de gente que comprende las vueltas de la vida. Y en Gaete un centenar de gente que comprende las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida, las vueltas de la vida. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerden que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.